Bueno, y nosotros seguimos en el programa de Noticiario Zona Cultura. Les habíamos estado contando sobre el desarrollo del Festival del Pasillo, que se ha venido desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se hizo una previa convocatoria para que se inscriban dúos mixtos y que puedan interpretar canciones que, por ejemplo, se identificaron con usted, que de pronto se enamoró, que de pronto terminó, bueno, de esa gran época del amor, del desamor. Y de ahí, pues, la gran final se iba a desarrollar este domingo 6, pero bueno, ya les hemos venido anunciando que hay un comunicado oficial de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el que las actividades previstas en esta institución se van a suspender hasta segundo orden. Así que nosotros también no tenemos un dato oficial en el que nos indique cuándo se va a desarrollar ya la gran final del pasillo, que estaba prevista para este domingo 6. Tentativamente nos habían dicho que puede ser el próximo 13, pero les hemos anunciado y les volvemos a repetir aquí en este espacio que les estaremos comunicando de manera oficial para cuándo se va a desarrollar. Y esto lo hacemos por respeto, por consideración a quienes están siguiendo este Festival del Pasillo, quienes ya han comprado sus entradas para asistir a esta gran final. Entonces, por eso les estamos comunicando esto. No lo hacemos por decisión de la Casa de la Cultura, sino por el estado de excepción que tiene el país y que saben que no se pueden realizar este tipo de eventos. Sin embargo, ustedes saben que como esto se va a desarrollar cualquier momento, hay los responsables de dar a conocer a través de las redes sociales, a través de diferentes medios, la publicidad de todo este evento. Y vamos a conocer todos esos detalles con nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son parte de la marca del pasillo, como es Ana Karen Dávila y Wendy Ceballos, de Coco Consultores de marca. También realizan la publicidad de este festival. Así que, jóvenes, bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, qué gusto ser parte del festival. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. Nosotros somos Coco Consultores de marca y estamos muy felices de ser parte de este evento. Bueno, sabemos que ustedes son los responsables de poder ver las imágenes de todo lo que se va desarrollando en este festival. Cuéntenos la experiencia. Usted, en el caso suyo, Ana, nos decía: soy fanática de la radio, me gusta la música. Y bueno, pues yo creo que les cambié el nombre, ¿cierto? Sí, usted es Wendy. Ya, Wendy, adelante. Sí, yo soy fan de la radio porque a través de la 100.9 yo escucho música de todo el mundo. Voy a pasear a mis perros y estoy con la 100.9 porque es un espacio en donde yo puedo encontrar alternativas musicales que no hay en todas las frecuencias. Y en el momento que nos pidieron ser parte del pasillo, nos subimos en el tren del pasillo porque era un evento que primero ayuda a retomar este tipo de música, ayuda a que los jóvenes la conozcan. Yo, por ejemplo, me enteré de muchos pasillos de los que no tenía conocimiento. Y a través de las votaciones, del trabajo que hemos hecho en conjunto con las chicas, pude conocer algunos y enamorarme de las letras de los pasillos. ¿Cuál te llamó la atención? Me gusta mucho Tú y Yo. Y bueno, y Sendas Distintas, que es muy conocido. Y haciendo los videos, haciendo las publicidades, uno los recuerda. Uno recuerda a la abuelita cantando el pasillo desde que la historia de que ella se conoció con el abuelito y le cantaba Sendas Distintas. Entonces, muy lindo. El pasillo siempre nos hace rememorar a la familia. Ana Karen. Sí, bueno, en realidad a mí también me gusta mucho lo que es el pasillo debido a que tengo familia yo soy de la provincia de Imbabura. Mi abuelito, que bueno, en paz descanse, pero él era un amante del pasillo y él incluso cantaba en algunos festivales en la provincia de Imbabura, entonces siempre me recuerda a él. Eso es lo importante de ahora, estar parte de este festival. Entonces nosotros, igual como lo decía con anterioridad, estamos felices de ser parte de este pasillo. En el caso suyo, Wendy, usted mencionaba, bueno, el hecho de recoger toda la información, de poderla difundir como Coco Consultores de marca. ¿Han podido darse cuenta cómo ha sido este proceso de selección? ¿Qué tal esas, diríamos, esa relación generacional? Porque vemos que hay jóvenes, hay adultos y hay adultos grandes también participando en este festival. Sí, eso me sorprendió justo el otro día que estábamos viendo cuáles son los finalistas para la gran final. Vi que habían dúos súper jóvenes y eso me gusta bastante y que suenan súper bien. Los vimos en su presentación en la semifinal y me parecen que son excelentes representantes del pasillo y lo hacen con mucho cariño, con mucho amor. Claro, y tenemos, vi que habían dúos desde 18, que tienen 18, 21 años, que se ven súper jóvenes, hasta 50 años. Y todos con la misma calidez, con el mismo amor al pasillo. En el caso suyo, ¿qué nos puede decir, Ana? Bueno, en realidad sí es un festival que llama la atención a toda generación, ¿no? Puede ser desde las personas adultas hasta los jóvenes, porque como decía Wendy, a nosotros los jóvenes nos recuerda muchas cosas familiares, entonces eso nos llama la atención ahora que tal vez en esta época que no se escuche tanto, pero el que tengamos un evento en el que podamos participar y podamos abiertamente volverlo a escuchar, incluso nosotros muchas veces cuando estamos trabajando en los eventos, en lo del evento, en todo el material gráfico que nosotros realizamos, estamos escuchando el pasillo para entrar en el mismo ambiente y seguir desarrollando las piezas de manera como dinámica con todo esto. Una de las propuestas de esto es, de hecho yo creo que a nadie le resulta tan difícil a las nuevas generaciones adentrarse un poco al mundo del pasillo para poder entender todas esas generaciones, las grandes épocas del amor, del desamor, de la época de la danza. Sin embargo, recordemos que aquí en Ecuador hubo una gran época de auge del desarrollo de los dúos mixtos, a lo mejor también masculinos, femeninos, fue una gran época que poco quizá no se la ve en esta época de la misma forma. Entonces, esta propuesta del pasillo tiene esa característica y verles a dúos mixtos, hermanos, a lo mejor que se buscaron entre amigos para poderlo hacer, entre familia, resulta quizá formidable, llama muchísimo la atención y sobre todo poder escuchar a esos pasillos que conservan esa misma dulzura de esa misma época. ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque veo que también, no sé si Coco Consultores es solamente mujeres o también hay hombres. Somos solo mujeres. Solo por mujeres. Eso somos Coco. Nosotros, bueno, llegar siempre al nombre de una agencia es súper difícil. Ponerle nombre a tu empresa es lo más complicado. Pero nosotras somos cuatro mujeres y decidimos ponerle Coco en honor a una diosa inca, que es Cocomama, de donde viene toda nuestra energía, toda nuestra fuerza. Y claro, justo como decía Anita, rememorando esa noche en que estábamos estableciendo la imagen del festival, estuvimos escuchando pasillos toda la noche, porque claro, cada cliente debe tener su espacio, debe tener su energía, una energía especial para desarrollar la imagen para cada uno. Y ha sido súper chévere trabajar para el festival, porque además nosotros también damos a conocer a la audiencia quiénes fueron los intérpretes más representativos de cada pasillo. Entonces, la gente va a saber que tal pasillo fue cantado, y este intérprete fue ovacionado como Julio Jaramillo, Margarita Lazo, las hermanas Mendoza Suasti y un montón de exponentes más. Ahora, si ustedes hay ese encuentro, ¿no?, con estas diferentes generaciones que se van dando en este tipo de música, no sé, Ana, si hay algo especial cuando escucho a Wendy de decir cada uno tiene su propia energía y de hecho, pues entonces ustedes se encontraron con ello mientras están haciendo las ediciones del trabajo. Sí, en realidad para nosotros es importante recalcar que nosotros como agencia trabajamos con cada cliente y nuestro eslogan, se lo podría llamar, es que todo lo hacemos con personalidad propia. Entonces, el enfoque de nosotros como agencia es que a cada cliente damos esa personalidad. Es por eso que fue una introducción un poco el escuchar de que estábamos trabajando con el pasillo mientras realizábamos las piezas gráficas, porque la energía que nosotros ponemos, que viene desde nuestro propio nombre como logotipo, es que tenemos energía para trabajar fuertemente en todo lo que, en todas las piezas gráficas y la publicidad de cada cliente. Y ahora, el público que está compartiendo con nosotros en los 100.9 de Cultura FM, en los 940, en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y también al descargar nuestra aplicación como Radio CC en su celular, porque ahora hasta eso nos ayuda la tecnología, ¿dónde puede encontrar todo el proceso de este festival que lo está compartiendo Coco Consultores? Toda la información del festival está en la web, que fuimos las encargadas de armar, de hacer que se den las votaciones, que la gente se entere. Tenemos nuestras redes sociales también, que nosotros hemos estado compartiendo toda la información del pasillo, nuestros estados de Facebook, de Instagram, tienen que ver mucho con el pasillo para que la gente venga, para que la gente apoye este tipo de iniciativas que ha tenido la Casa de la Cultura. Ahora, si alguna persona está interesada, por ejemplo, en mantener un contacto con Coco Consultores por alguna marca, ¿dónde pueden comunicarse? Bueno, se pueden comunicar a través de nuestra página web, que es www.cocoagencia.com, y también pueden comunicarse con nuestras redes sociales que están como Coco Consultores de Marca, tanto en Instagram como en Facebook, y así también nuestros contactos con Ana Karen Dávila, mi persona, y Wendy Ceballos, y también nuestra socia que está ahora ausente, Grace Arboleda. Bueno, ahí está Coco Consultores de Marca, que apoya el Festival del Pasillo, en el que usted también puede estar ahí recibiendo el apoyo de la difusión de su marca. Ahí está Coco Consultores de Marca, para que puedan hacerlo. Y bueno, son mujeres, ¿eh? Eso es muy importante también, cómo las mujeres emprendedoras salen adelante en cada uno de sus proyectos. Éxitos, chicas. Muchísimas gracias. Qué gusto estar.